ella, sí, como una estrella, sí. Es una mujer perfecta para mí. Que la conocí, no he dejado de pensar en ella. Es una mujer tan bella que me tiene loco, loco, ay Dios. Aunque ella no me conoce, yo la amo sin tenerla y solo busco la manera de entregarle todo mi calor. Cuando yo la vi pasar, el corazón me palpitó y sentí como tembló todo mi cuerpo, uno, uno. Yo quisiera acariciarla para que pueda sentir todo lo que llevo muy dentro. Me paso las noches en vela, en la cama dando vueltas. Creo que estoy perdiendo la razón. Si tan solo ella supiera que tiene un amor que sueña, sueña despierto con ella cada día, cada instante. Ay Dios, cuando yo la vi pasar, el corazón me palpitó y sentí como tembló todo mi corazón.